vamos a hablar sobre el trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Que están llevando adelante o van a llevar adelante una protesta, como se puede hacer en este momento, que es virtual. Estamos en comunicación telefónica con una trabajadora de la educación, Florencia Belardinelli, ¿no? Esperemos que sea, hemos dicho bien el apellido. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes? Bien, un gusto charlar contigo. Y bueno, ¿cuál es la situación tuya en particular y de los y las trabajadoras de la educación? Están llamando a cubrir cargo de suplencia. Bueno, contanos un poquito cómo es la situación. Bien, te cuento. Mi situación particular, y bueno, y como la de la mayoría de los trabajadores que estamos reclamando, es que somos suplentes, no hemos podido acceder a titularidades. Por ende, desde diciembre del año pasado que se dan la baja a los suplentes, de artículo 40 y diversos artículos, no se han hecho llamados a suplencias debido a la situación de pandemia. Cuando empezó el ciclo lectivo, que fueron 3 semanas, creo, de ciclo lectivo, si no me equivoco, hubieron llamados, los cuales se suspendieron por el motivo este de la pandemia, y bueno, y quedaron en suspenso hasta nuevo aviso, y desde ahí que no tenemos novedades. Claro, bueno, eso se está pidiendo, ¿no? La apertura, que se puede hacer tranquilamente, ¿no? No hay nada que la pandemia impida, porque el bono de puntaje electrónico, porque se puede hacer un llamado tranquilamente, ¿no? Exactamente, estamos pidiendo justamente que se hagan llamados virtuales, llamados a suplencias virtuales, también el tema de la jornada extendida que se dé, porque como tenemos entendido, también están afectando a muchos trabajadores de la educación, como los que están en cambio de funciones, a dar clases virtuales, ocupando cargos de gente que se toma licencia, y por no querer hacer llamados, justamente. ¿Cómo es tu escuela, tu comunidad educativa? ¿Cómo han sobrellevado esta situación, ya metiéndonos ya en la cotidianidad de esta... Yo en este momento estoy sin trabajo. Yo en este momento estoy sin trabajo. Nada, no tenés ningún ingreso. Tu ingreso eras poder acceder a una suplencia, ¿no? Un llamado de suplencia. Llamado, exactamente, llamados virtuales, ya que pudimos acceder, como bien dijiste, al bono electrónico. Y está todo muy computarizado, muy digitalizado por el sistema GEM. Entonces no le vemos la dificultad de que se pueda acceder a eso. Somos tenemos un grupo donde, como bien dijiste vos al principio, estamos haciendo reclamos por redes sociales, y somos muchos docentes, tanto de todos los niveles, hablando de inicial, primaria, secundaria, sin trabajo, y muchos como sostén de familia. Es que una situación que se da todos los años, ¿no? Donde a muchos se le termina la continuidad. Artículo 40, por ejemplo, se le termina la continuidad en diciembre, no percibe la vacación, espera, ¿no?, el nuevo inicio de clase. Bueno, Se corta la obra social, bueno, una serie de... Exactamente, pero siempre, bueno, se puede acceder en marzo generalmente a todos los cargos que se ofrecen, cosa que, bueno, este año fue un año medio que por fuerza mayor entendido de que no se ha podido, pero ya llegamos a un punto en que estamos exigiendo, porque no es insostenible la situación. Totalmente insostenible. No creemos que sea tan difícil hacer llamados virtuales. Totalmente, se pueden hacer tranquilamente. Florencia, y bueno, ¿qué se viene? ¿Protestas se han organizado? ¿Se han podido, claro, encontrarse, organizarse y armar este llamado al gobierno, esta protesta virtual que exactamente, bueno, sí, hemos tenido asambleas virtuales por la plataforma Zoom con docentes de toda la provincia, que estamos en la misma situación, de todos los niveles hablando, y bueno, lo que hemos hablado es de hacer, como dijiste vos, las protestas por redes sociales, a ver si tenemos respuestas del gobierno, y si no, lamentablemente iremos a tener que tomar otras medidas. Más allá de esta situación de aislamiento y de que no se puede circular, sin el gobierno no da respuesta, vamos a tener que tomar otras medidas con los protocolos de seguridad, por supuesto, que están vigentes. A esto, mira, nos escriben al 1213-68060, que está buenísimo para meterlo en el análisis. Hablábamos del bono digital, ¿no? Sí. También se pueden abrir los cuartos llamados, porque se nos dice acá, buenas tardes, los cuartos llamados, también podemos enviar la carpeta digitalizada. Gracias, Marta, por escribirnos. Claramente, sí. ¿No? También claramente. Una situación de cuartos llamados que se puede efectivizar tranquilamente, ¿no? Claramente, porque se puede escanear los documentos de la carpeta y mandarlos al correo de la escuela, de la secretaria, de quien maneje el tema de los llamados. Bueno, Florencia, algo que te gustaría agregar y bueno... Sí, claro. Una cosa que me gustaría agregar, que no lo comenté, es que, bueno, si bien buscamos este tema de los llamados, de las continuidades a todos los compañeros que se les dio de baja y que se les están dando de baja últimamente, es que también queremos que se dan este tema de llamados virtuales, que sea con la mayor transparencia posible. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, se viene. Esto va a ser el próximo miércoles. Mañana, sí. 20 de mayo, en dos turnos, ¿no? De 12, en dos turnos, sí. De 12 a 13. Uh-huh. Y de 19 a 20. Ajá, y 19 a 20. Perfecto. Florencia. Y bueno, y esperamos noticias del gobierno, y si no, bueno, veremos qué medidas implementar, porque necesitamos urgente solucionar el tema. Totalmente, porque es una dinámica que se quedó trunca y que se... Sí, daba más allá de lo, y más allá de, no, de nosotros, digamos, docentes, uh-huh, también tenemos que pensar en los alumnos, que hay muchos alumnos sin docentes. Uh-huh. Y en los que están. Que no están garantizados, o sea, no están garantizando el derecho a la educación de varios alumnos que están sin docentes por este tema de las licencias. Y en los docentes que están recargadísimos. Recargadísimos también. Y que no se les pagan, uh-huh, las horas extra. Florencia, un gusto. Bueno, igual. Toda la fuerza y bueno, que surja pronta la respuesta del gobierno. Muchas gracias, bueno, y aprovecho a que se sumen la mayor gente posible que esté en la misma situación, están todos invitados a sumarse. Visibilizar esto, ¿no? Este sector que se da esa dinámica todos los años y que ha quedado trunca en este inicio, bueno, con la pandemia y con, bueno, tantas situaciones que atraviesa el sector de la educación. Totalmente. Florencia, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a vos. Bueno, ahí teníamos la palabra de Florencia Belardinelli, no docente.